List 36. Ingeniero. Engineer. Vuelo. Flight. Congelado. Frozen. Significado. Meaning. Suegra. Mother-in-law. Mediodía. Noon. De vez en cuando. Occasionally. Propio. Own. Pasajero. Passenger. Pastilla. Píldora. Pill. Posiblemente. Possibly. Producto. Product. Parientes. Relatives. Ducha. Shower. Silencioso. Silent. En alguna parte. Somewhere. Ortografía. Spelling. Dientes. Teeth. Examen. Ensayo. Test. Obtener. To obtain. Sufrir. To suffer. Turismo. Tourism. Típicamente. Typically. Guerra. War. Sin. Without.